Segundos afuera que viene la yarará. Yarará, yarará. Segundos afuera, segundo bloquecito, nos estamos yendo. Nos estamos yendo este programa que todas las noches con un diferente dedo apunta a la misma luna. Es un koan zen eso, ¿no? Es una enseñanza zen. No tengo koanes zen hoy. Hoy es una noche, ¿no? Como para estar hablando de koanes zen, de conocimientos no ocultos, pero sí discretos, como dicen una hermandad conocida. No estamos ocultos, somos discretos. Bueno, conocimientos discretos, conocimientos poco accesibles. Sería lindo, ¿no? Empezar con algo de esa, con algo. Me está matando el monitor. Con algo de eso esta noche. Tengo algo parecido. No traje koanes zen, pero sí tengo un cuentito referente a la secta del loto blanco. La secta del loto blanco, que no sé, levantaban quiniela en la antigua China, creo. A ver, ahora me fijo, espere. Entre otras cosas, seguro, levantaban quiniela porque se dedicaban a todo, ¿no? Al opio, a la prostitución, a levantar quiniela clandestina y a vender Manaus en mal estado, probablemente. O también quizás, fueron los que me trajeron estas pituzas que están durísimas, ¿eh? Para mí que me las vendió la secta del loto blanco, porque yo soy de Tauro y voy a comprar cosas al por mayor. Me traje una caja de pituzas y están todas duras, muchachos. Para mí que me cagó la secta del loto blanco. A ver, vamos a picar un poquito más. Estás dura, hija de puta. Dale, dale. Dale, cadete, seguí. Sí, vos seguí, dale. Un poquito más, esa, la última, la negrita. Las negritas están más duras, ¿viste? Como que el chocolate se endurece más. Bueno, listo, ya está. Muchas gracias, cadete. Tampoco quiero puré de pituzas. Ahí está. ¿Qué hacía la secta del loto blanco? Es una revolucionaria secta secreta de China. Se dirige a Tung Tian Hiao, o a Tung Xian Hiao, como su señor. Compárese con otras notas que hay aquí. Bueno, es una antigua secta, no dice mucho más esto. Bueno, no importa, volvamos. Vamos a hablar un poquito de la secta del loto blanco. Che, póngame un poquito más bajo el fondo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? Es un lío, ¿eh? Es un lío hacer esto. No es un lío, pero es un lío hacerlo a tiempo, que todo quede. Es complicado. Érase una vez un hombre que pertenecía a la secta del loto blanco. Podía fascinar a la masa con sus artes de nigromancia, y muchos de los que adoraban las artes mágicas le tenían como un gran maestro. Un día, el maestro quiso ausentarse y desapareció. No, mentira. Colocó en la entrada un bol, en la entrada de la unidad básica de la secta del loto blanco, ¿no? Colocó en la entrada un bol que estaba recubierto con otro bol. Ah, ya entendí el significado de todo, ¿no? Que la sombra se oculta en la sombra y que sí, es esa, ¿no? Ya la tengo clara, No es eso, no. Colocó en la entrada un bol que estaba recubierto con otro bol y les ordenó a los discípulos que tuvieran cuidado con ella, con la entrada, con los boles, con el bol, póngale. Además, les advirtió que no abrieran el recipiente y miraran lo que había dentro. ¡Ah, eso es típico! Tóquelo, pero no pruebe, ¿vio? O mire, pero no toque, toque, pero no pruebe. Ah, esas cosas. Apenas había marchado el hombre este, el mago nigromante. Por cierto, nigromante es aquel que hace magia, digo, para algunos oyentes, los menos avispados. Nigromante, o los más jóvenes también, ¿por qué no? Nigromante, la nigromancia es el arte que posibilita, a través de la magia, obviamente, despertar a los muertos, ¿eh? Jugar con los muertos. No jugar, no, eso es otra cosa. No, cadete, no, eso es otra cosa. No, eso lo hacen los muchachos que están aburridos en las funerarias. No, eso no. Permite revivir muertos, ¿no? Mandar a que a que aparezcan, a que asusten o a que maten a otras personas. Estaría bueno ser nigromante para levantar un muerto, se me ocurre a mí, y mandarlo a laburar por vos, ¿no? Total, no se van a dar cuenta. Cuando viajan todos en el colectivo están todos muertos, así que un muerto menos, no se van a dar cuenta si le tirás poet así o tres tachos de poet encima, va tranquilo. Un muerto perfumado, como toda la muchachada del conurbano que todos los días se tiene que dirigir a sus laburos. No está mal eso, no está mal. Bueno, volvamos. Apenas había marchado cuando los discípulos levantaron la tapa del... el bol, ¿se acuerdan? Un bol arriba del otro bol, eso. Y vieron que en el recipiente había agua pura. El pastor Jiménez fue y puso agua pura con nardo puro. Vendía nardo puro el pastor Jiménez. Bueno, muy caro lo vendía, era alcohol en gel con nardo puro, no importa. En el agua había un barquito de paja con velas y mástiles, como las de verdad. Se asombraron y lo golpearon con el dedo. ¡Qué pelotudos estos discípulos! Entonces se ladió el barquito. Volvieron a colocarlo rápidamente en la posición inicial y cubrieron el recipiente. Supongo que con el otro bol. Pero el mago volvía a estar allí y les reprendió enfadado. ¿Por qué habéis desobedecido mi orden? Los discípulos enseguida se pusieron de pie y comenzaron a mentir. No sé, ¿qué habrán dicho? Yo no lo boté, por ejemplo, habrán dicho. Mirando, dijeron, lo que pasa es que el mar es tan grande y el barquito es tan pequeño. Es ese tipo de mentiras a las que estamos acostumbrados, supongo que profirieron los discípulos de la secta del Loto Blanco. Pero el mago les dijo, mi barco se ha ladeado en el mar, no podéis engañarme. Se entiende, ¿no? Parece que el tipo estaba en un barco y le tocaron el barco chiquito y a él se le movió el barco grande, porque estaba arriba de un barco. Otro día, miren qué acto de magia. Esto no tiene que ver con la nigromancia, a pesar de que él era nigromante, pero nos enseña, al menos nos enseña sobre las mentiras típicas de los discípulos de la secta del Loto Blanco. Otro día, encendió en la habitación una vela enorme y les pidió que la vigilaran para que el viento no la apagara. Qué maldad, ¿no? Y poner una... Pero loco, si sos tan mago, poner un vaso a la vela arriba. Le pone un vasito o un envase de helado y la cubrís así, no se te apaga. Mirá si vas a romperle las bolas a los muchachos ahí que están levantando quiniela. Déjalo laburar en paz. Anda que no se me apague la vela. Sí, a vos, cadete, anda que no se apague la vela, dale. Era la hora del segundo relevo. Y el mago no había vuelto todavía. Parece que el tipo le encantaba, ¿no? Dejarles cosas así, tareas, y se iba. Para ver si le hacían caso o para romper las pelotas, no sé. Era la hora del segundo revelo y el mago no había vuelto todavía. Estaban cansados y tenían sueño. Así que se fueron a la cama y se quedaron dormidos. Cuando despertaron, y claro, la vela se había apagado. Se levantaron rápidamente y volvieron a encenderla. Que es lo mejor que puedes hacer si se te apagó la vela, claro. Aunque para mí que se despertaron a la mañana, entonces no sé, bueno, no importa. Pero el mago volvió a entrar y les reprendió otra vez. Que rompe pelotas el mago. De verdad que no hemos dormido. ¿Cómo ha podido apagarse la vela? Se hicieron los boludos los discípulos. El mago siguió diciendo muy enfadado. Me habéis dejado durante 50 millas en la oscuridad y seguís diciéndome tonterías. No me parece que el tipo, no sé, tenía una luz ahí, en un carruaje, en donde sea. Y como le apagaron la vela, le apagaron la luz a él a distancia. A la mierda. Les voy a llevar este cuentito a los de Sur. Es de Nora acá en Merlo, que cada tanto me apagan la vela y a mí se me apaga la luz. Sí. Bueno, los discípulos tuvieron entonces muchísimo miedo. Porque el tipo sabía todo y practicaba esas cosas. Él practicaba todo tipo de artes negras, de las cuales algunas son inenarrables. Nah, esas son las que queremos entender acá. Quien habla y los oyentes de Nos Estamos Yendo. Justamente estas prácticas son las que nos dan rating, señores. No las comentan acá. Al correr el tiempo sucedió que uno de los discípulos tuvo amores prohibidos con la esclava favorita del mago. Ah, era un hijo de puta, tenía esclava, levantaba muertos, los mandaba a los otros a levantar quiniela también. Ah, la puta madre. Bueno, él se dio cuenta Y eso no es tan de mago, digamos, la verdad. Cuando uno va a su esclava favorita y la esclava favorita está saciada o extasiada, no hay que ser muy mago para darse cuenta de que no puede pasar por la puerta por los cuernos que te metieron, amigo. Bueno, él se dio cuenta, pero se lo calló y no dijo nada. Es más, encaró el perfil para la puerta y pasó, porque si no, no podía pasar de frente. Hizo que el discípulo fuera a alimentar a los cerdos. Ah, también sabía quién era. Bueno, eso sí quizás es de mago. Apenas había atravesado la pocilga cuando se convirtió en un cerdo este discípulo. ¡Cuac! Ay, ay, ay, ay, ay, ay. El mago hizo llamar al carnicero para que lo matase y vendió su carne. Nadie supo más nada del asunto. El clavicordio, cadete, el clavicordio, más rápido eso. Volvamos. Nadie supo más nada del asunto. Muchas gracias, cadete. Listo, listo, ya está. Al correr el tiempo, porque el tiempo vuela, ¿no? No, en la antigua China corría el tiempo, no volaba. Sucedió que uno de los discípulos tuvo... No, ese no, ya está, señor. Muévame la página, cadete, por favor. Gracias. El padre del discípulo terminó por ir a preguntar por él. Por ahí se estaba comiendo un sándwich de chorizo. Hay un choripán, se estaba comiendo justo. Che, ¿no viste a mi hijo? No, tampoco es tan dantesco estos momentos. Dado que hacía mucho tiempo que este muchacho no había ido a la casa. Claro, ya había sido transformado en cerdo, matado, sacrificado y vendidose su carne. El mago le despidió diciéndole que hacía mucho tiempo que no estaba allí. Che, ¿no viste a mi hijo? No, para nada, che, para nada. ¿Sabes que me tocó el barquito acá en el bol y después no lo vi más? No lo vi más. Así se hizo el sota, ¿no? El mago. Pero el padre volvió a su casa y se informó por todos los medios del paradero de su hijo, pero no encontró la más mínima huella. Solo un compañero que sabía el secreto. Ah, alguien se enteró. Se lo contó a su padre. Cadete. Se lo contó a su padre. Ahí está. El padre llevó al mago ante el juez. Pero este se temía que el mago, el juez... Sí, como ahora vio que cuando uno va al juzgado tienen miedo y no hacen nada, lo mismo. Pero este se temía que el mago se volviera invisible y no se atrevió a apresarle. Ah, yo tengo miedo de que me haga un cerdo, me mate y me venda. No, de que me vuelva invisible. Encima le dieron el caso. Limó cualquiera el juez, limó cualquiera. Bueno, no importa. En lugar de ello, informó a sus superiores y pidió 1000 guerreros armados. Ellos rodearon la casa del mago. Los guerreros armados. Él estaba dentro y le cogieron con la mujer. No, señor, le cogieron con la mujer y su hijo. Che, eso no es una condena. Eso es ilegal. Tiene que ir a la Dirección Internacional de Derechos Humanos. No pueden venir mis soldados. Ah, lo agarraron. Lo agarraron con la mujer y el hijo. Ahí está. Lo encerraron en una jaula de madera y lo pasearon por la ciudad al mago. El camino pasaba por una montaña. En medio de la montaña apareció un gigante que era tan alto como un árbol. Bueno, si era un ciprés no era muy alto, ¿no? Pero un árbol alto, póngale. Tenía los ojos como tazones, grandes. La boca como una ensaladera. ¿Quién hizo esto? Bake Off. Escribió esto. Bueno, tenía la boca como los ojos como tazones, la boca como una ensaladera y los dientes medían un pie de largo. Jodido, ¿no? Los guerreros se pararon temblando y no se atrevían a moverse. El mago dijo, este es el espíritu de la montaña. Mi mujer puede derrotarle. Hijo de puta, la mina, viste que lo baje al gigante. Hicieron lo que había dicho, liberaron a la mujer de sus ataduras. La mujer cogió una espada y se enfrentó a él. Pero el gigante era salvaje y la venció completamente. Yo no sé qué piensan ustedes, muchachos. Para mí que el mago se quería separar. Me parece que estaba como cansado, ¿no? Dijo, no, mi mujer, ¿sabes lo que es? ¡Pah! Te agarra una espada, hace maravilla con la espada. Pónganla. ¡Pah! La cagaron matando. Impecable quedó el tipo, ¿no? Todos sintieron entonces más miedo. El mago les dijo, si ha matado a mi mujer, mi hijo tiene que seguir con la obra. Era un hijo de puta, claro, era un nigromante. O por ahí después lo revivía, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. Entonces dejaron al hijo libre, pero también él fue vencido. Ninguno sabía qué hacer. El mago lloró de rabia y dijo... Lágrima de cocodrilo, vamos. El mago lloró de rabia y dijo: primero ha matado a mi esposa y ahora a mi hijo. Que el cielo le devuelva la misma moneda. Nadie puede vencerlo más que yo. Y le sacaron de la jaula, le dieron una espada y le hicieron enfrentarse a él. El mago y el gigante lucharon un rato. Al final, el gigante cogió al mago, le agarró de la garganta, estiró el cuello y se lo tragó. Luego se marchó tranquilamente. Qué loco esto, ¿eh? Pero los soldados se dieron cuenta demasiado tarde del engaño del mago. ¿Y qué pasó? Bueno, el mago siguió vivo, supongo. Termina ahí, no puede ser. Los soldados se... Pero, señor, tiene que seguir esto. No puede terminar ahí el cuento. Está mal escrito, está mal hecho esto. Bueno, inventemos un final. Resulta que el mago fue engullido por el gigante. El gigante se metió unos dedos en la garganta, lo escupitó a él. Y el mago dijo: che, te debo una, este pequeño Juan. Sos una masa, la verdad. Me acabo de separar. Te juro que ahora voy a ser bueno. Esto es un borrón y cuenta nueva. Cualquiera tiene derecho a hacer su vida. ¿Vos me entendés? Yo lo entiendo, señor migromante. Bueno, sos una masa. Dale, anda que ahora te doy dos lechugas en el fondo y seguís tu vida. ¿Por qué? Porque el gigante, ¿saben qué? Era herbívoro el gigante. Qué cuentito, ¿eh? Qué cuentito lindo. Bueno, al menos aprendimos cómo podemos rehacer nuestra vida. Invocamos a un gigante herbívoro, le hacemos combatir con nuestra familia y este la destruye y luego se engaña a los demás haciéndose comer por este gigante herbívoro y colorín colorado, la antigua vida del mago ha acabado. Qué linda esa enseñanza. Eran mejor los cuentos Zen, sí, eran mejores los cuentos Zen. Mejores los cuentos Zen, bueno, pero hoy no tengo Zen, porque no está a mano. Pero tengo el panteón de siempre, ¿eh? Siempre está el mismo panteón acá, ¿eh? Buenas noches, querubines atorrantes. ¿Ustedes son herbívoros también? ¿Son vegetarianos? No comen nada, mira vos. Por eso tanta paz, ¿no? Tanta salud, esos risitos dorados, esas sonrisitas que tienen, esas pancitas, esos piecitos gráciles. ¡Ay, chiquito, chiquitito! ¡Bueno, bueno! Bienvenidos, atorrantes. Aquí está el coro estable de angelitos silbadores, como casi todas las noches, en Nos Estamos Yendo. ¿Por qué? Porque cuando nos vayamos a ir, digo, en la vuelta final, ¿no? Los vamos a ver a ellos, claro que sí. Los vamos a ver un rato. Después si nos quedamos es otra cosa. Hay que pagar el peaje, dicen. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, muchachos? ¿Qué tenemos para alimentar esas puertas del cielo? Tenemos que... Hace dos días. Este está medio pasadito. Agárrenlo rápido. Se murió Lars Vilks, artista en sueco. Sí, andaba en suecos, el tipo era un... No, sueco. 75 pirulos, Lars Vilks. También un 3 de octubre se murió Jorge Medina Esteves. Desencarnó, disculpen, no mueren. La conciencia no muere, deja su carne nada más. Jorge Medina Esteves, cardenal y arzobispo chileno. A la mierda, este tiene green card. Ya saben que acá todos tienen green card estos. A ver si tiene alguna denuncia, algo. Obispo de Valparaíso, cardenal y prefecto. Cardenal protodiácono, es el diácono que todavía no es diácono, ¿no? Prototipo. Últimos años, ¿qué hizo en los últimos años? Prefecto emérito de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacerdotes. Sí, estaba en toda la rosca, este no soltaba más la sotana, no la soltaba más, vivía con la sotana, ¿no? Hacía negocios ahí. Bueno, parece que no está todo en orden el muchacho, no tiene ninguna denuncia, aparentemente no tocó a nadie. Bueno, fíjense, pero por el momento pasa, queda. Bernard Tapie, ¿eh? empresario y político francés, este creo que no pasa, es muy difícil que pase un empresario político, controvertido empresario político y presentador de televisión, las tiene todas, boludo, déjate joder, no pasa. También fue cantante, Bernard Tapie, los grandes éxitos de Bernard Tapie, nunca vi ese CD, le llevó a publicar algunos discos durante los años 60 bajo el nombre artístico de Bernard Tapie, Tapie, en vez de Tapie, Tapie. Tapie, ay, qué lindo, Don Tapie. En las carátulas de sus discos se menciona que Tapie había sido también corredor automovilístico, aunque esto no está confirmado. Bueno, ¿de dónde fue? Fue francés, fue presidente del Olympique de Marsella también, estuvo en todas, fútbol, cantante, corredor automovilístico, fútbol, diputado francés, en los 80 pasó esto, 89-92... Ministerio de la Ciudad de los Affairs, ¿qué es esto? Eurodiputado por Francia del 94 al 97, Partido Radical de Izquierda. Ah, bueno, no era uno, era un empresario de izquierda, ¿qué es esto? Estaba en un partido de centro izquierda. Medio raro lo de Tapie, igual era empresario político, mucho me convence. Un año al purgatorio, que piense lo que hizo y qué quiere decidir, porque uno no puede ser corredor, cantante, eurodiputado, empresario, pertenecer a la izquierda. Es una contradicción con patas este hombre. Que vaya al purgatorio y medite, como decía el horóscopo, hay que medite claramente lo que quiere. Ioannis Peleocrasas, griego. Ioannis Peleocrasas, político griego. No sé si pasa con 87 años. A ver, juntate con Bernard Tapie un añito al purgatorio. Sí, quédate ahí nomás. Francisco Sánchez Bautista, poeta español. Bueno, los poetas, de poeta y de loco, a todo el mundo le falta un poco. Lo tenía, queda. Francisco Sánchez Bautista, aparte con ese nombre, si no lo toman ustedes, muchachos, no lo toma nadie. Eberhard Panitz, escritor alemán, parecía alemán, sí, un escritor, y también queda un escritor, ¿a quién le hizo daño con la pluma este hombre? A nadie. Renán Fuentebella Moena, político chileno, 104 años, no pasa, porque yerba mala nunca muere, 104 años, aparte político chileno, puede ser que, ¿a qué perteneció? A ver. Congreso disuelto, estuvo... Ah, bueno, pero estuvo con Coso, ¿eh? Claro, del Partido Demócrata... No, Partido Demócrata Cristiano. A ustedes les gusta eso, a mí no mucho. Pero fíjense, no sé si queda. Purgatorio, por favor. Purgatorio para Renán Fuentealba Moena. Tenemos a Luis Gil Fernández, filólogo y helenista español. ¿Qué profesiones, ¿eh? Después si te cagás de hambre, no me vengas acá a pedir un plan. Te lo digo yo como representante del Estado español. Si estudiaste filología y sos helenista, o sea, de los helenos, ¿no? Historiador, obsesivo, ¿no? Un historiador obsesivo con la cultura, con esta cultura. No me vengas a mí a después pedir un plan, ni una cátedra, ni nada, amigo. Tendrías que haber estudiado administración de empresas, no me jodas. También traductor. Bueno, por esa foco en la de traducir, está bien. Acaba de morir este hombre, muy culto aparentemente. Queda. La pasó mal. Acá queda. Que vaya ya. ¿Qué más tenemos? José Pérez Francés, ciclista español. Otro más con la bici. 84 tenía, por ella andaba en auto, ¿no? Por ahí había crecido y se había comprado un auto. Yo tengo el prejuicio de que todos los ciclistas somos un poco aniñados. Si tengamos 40, 30, 68, todos los ciclistas llevamos algo de niño en nuestras patitas. Sí, creo que sí. Murió, profesional, ciclista, español. Le fue bien entre el 59 y el 69. Un tipo loco que se la pasaba pedaleando sin sentido. No le hizo mal al mundo. Queda, necesitamos de estos locos que den vueltas con la bicicleta solo por el placer de dar vueltas con una bicicleta. Si sería tan fácil, ¿no? La mente y el mundo. Sí, señores. Sí. A ver, algunas efemérides argentinas debemos tener. Efemérides.com.ar. Es una página que más o menos... Hoy anda, sí, hoy anda. Aniversario del paso del sapo. En un día como hoy, el 5 de octubre. El paso del sapo. ¿Qué carancho es el paso del sapo? No dice que es el paso del sapo. Es un paso donde evidentemente hubo un sapo, o hay un sapo, o hay muchos sapos. También Día Social de la Higiene, es el 5 de octubre. Día Social de la Higiene, pero no es de la higiene personal, es de la higiene social. Día de la Higiene Social, ahí está, discúlpenme, tengo dislexia. O sea, es difícil la higiene social, convengamos que es difícil. Por más que uno te limpito, los demás no sé. Bueno, es complicado, es complicado. Muerte de Hipólito Vieites, economista, periodista. Murió en un día como hoy, pero de hace un montón de tiempo, 1815. No vio ni la patria este hombre. Bueno, la sintió, la sintió. 1925, Día del Camino. Día del Camino. ¿De qué camino? A ver, vamos. Un 5 de octubre de 1925, se hace. Con motivo de que el 5 de octubre se realizó en Buenos Aires el primer Congreso Panamericano de Carreteras. Ah, mire usted. Se celebra en esta fecha el Día del Camino. Así también como es el día de Mercurio, ¿no? De Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos. Es el protector de los caminos, precisamente, de los viajeros, de los caminos, Hermes. Así que hoy contento, Hermes, que aquí en Argentina es el Día del Camino. Que nos proteja a todos, Hermes, con sus... por cierto, era el único que tenía tan claro esto de los caminos que podía ingresar al Olimpo y al Hades. Podía ir a los infiernos y al cielo, ¿no? En palabras cristianas, digamos. Bueno, pero tenía las llaves de todos lados. Podía ir a donde quería el tipo. Interesante eso. Lo de tener la llave de todos lados, no tanto. Eso de ir y venir para cuando uno quiere es buenísimo. Esto soluciona un montón de problemas. No sabe todos los problemas que soluciona ir y venir cuando uno quiere. Hay que pedirle ayuda a Hermes. Hay que pedirle ayuda a Hermes. De hecho, le voy a decir a Moyano que lo ponga de santo a Hermes, a Mercurio. Que empiecen, que se dejen de joder con esto de la cristiandad. Ah, disculpen. No, muchachos, no se enojen. No fue por ustedes, muchachitos. No sean malos. No sean malos, no lo dije a propósito. Lo que pasa es que hay que darle un nuevo toque a todo esto, ¿vio? No sean malitos. No me traten. No se vayan, muchachos. Quédense. Vengan. Que sigan con las virgencitas, con todo el circo, con toda la mística cristiana. No pasa nada. Pero metámoslo a Hermes también. No les cuesta nada. Voy a hablar con mi amigo Moyano, ¿eh? Para que los protejan los caminos a los camioneros. Sí. Bueno, me miran de reojo, no les gusta nada el sincretismo estos tipos, son puros y fascistas, creo. Bueno, nacimiento de Francisco Luis Bernárdez, en 1960. Ah, era en Buenos Aires, es Bernárdez, ¿viste? El Bernárdez, no es el Bernárdez. Destacado poeta, autor de La ciudad sin Laura. A la mierda, estaba hasta las bolas. Escribir La ciudad sin Laura. Bueno, depende quién sea, quién haya sido Laura. Bueno, escribió un montón de cosas, claro, era poeta. Escribió bellos sonetos y poemas de extenso metro y profundidad filosófica. A la mierda. Como La noche, entre uno de ellos. Falleció en 1978. Lindo, ¿eh? Francisco Luis Bernárdez, me gustó eso de profundidad filosófica. Día Interamericano del Agua. Sí, el acuífero guaraní, hay que cuidarlo, muchachos. ¿Saben lo que es el acuífero guaraní? Cuidémoslo. ¿Sí? Ojo, hay que estar atento a eso. Día Nacional de los Docentes, Día Mundial de los Docentes, el 5 de octubre. No, el 11 de septiembre, el Día del Maestro acá, pero el Día Mundial de los Docentes. Saludos a todos los docentes, mal pagos o bien pagos de todas las regiones del mundo, que gracias a ellos estamos acá. Gracias a ellos también estamos leyendo y tenemos esta vida de datos, esta vida de mente, esta vida de poder interpretar un poco las cosas. Si no, no podríamos leer ni el cartel de la esquina, muchachos, si no sería por la educación y la docencia. Gracias a todos ellos. se inicia la pesca del salmón del Pacífico. Hoy, hoy acaban de levantar anclas y se fueron a la pesca del salmón del Pacífico. Supongo que en Chile, sobre todo. Acá medio un poco complicado irse por abajo e ir al Pacífico, pero por ahí se puede. Bien. Hasta aquí las efemérides del día. Un montón de cosas. Hay más también. Estreno en el Teatro 25 de Mayo. Se estrenó el Teatro 25 de Mayo en 1949. No está mal, no está mal. Asume como gobernador Manuel Taboada. Creo que es gobernador de la provincia. Manuel Taboada, me suena de nombre. 1851. Puf. Habría que ver qué hizo o qué no hizo. Hay una constitución, ¿no? De 1853, creo que es. Bueno, un poquito antes asumió él. En plena guerra, en pleno quilombo de unitarios y federales. Ahí estaba la batalla de Caseros. No sé si fue en el 53, 52 la batalla de Caseros. Bueno, se comió todo eso este hombre. Un quilombo. En fin, hasta aquí las efemérides. Nos vamos con un temita. Y volvemos a despuntar un poco el vicio literario con un cuentito sobre lo que pasaba, sobre lo que pasa en una calle con urbano bonaerense. ¿Con qué nos podemos ir ahora? Me pongo a pensar y no la tengo clara. A ver, tenemos acá. Y bueno, ya que estábamos hablando, ¿de qué estábamos hablando? De ciclistas, de curas, de lo que hay que tener para ir al cielo. Y sí, no está mal, hay que ver eso que llevas ahí, ¿no, angelitos? ¿No, muchachitos? Tenemos que ver eso que llevan ahí las almas para ingresar al panteón cristiano. ¿Quién lo dijo? ¿Quién nos revela eso que llevas ahí? Hoy, ahora, esta noche, 0 horas 21 minutos, Fito Páez nos va a revelar eso que llevas ahí. Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Con la verdad, solo sé que hay un destino, y eso que llevas en tu corazón, y eso que llevas ahí, y eso que llevas en tu corazón, quizás también te hará. Solo la casa, no dejó, no